Bueno, ante todo el saludo de nuestras madres y compañeras que han partido, comenzamos todas nuestras rondas y hoy nos mandó un mensajito Elia Spen, amigas y amigos, lamentablemente no puedo estar presente, pero ahí estoy con el pensamiento, con mis deseos que se solucionen pronto a mis nanas, mis pensamientos están con ustedes y con nuestros queridos desaparecidos. No abandonemos la lucha y sigamos pidiendo verdad y justicia hasta las últimas consecuencias. Este es el mensajito que ella nos manda hoy a la ronda y que pronto la tendremos nuevamente con todos nosotros. Evidentemente, bueno, hay muchas cosas que se plantearon, los juicios que están pendientes, nos hablaba Carlos Loza primero de la designación de lo que significa Presti como ministro de Defensa, después desde el 83 el primer ministro de Defensa, lo que refleja el ser el hijo de un genocida que muere sin poder ir a la justicia como corresponde, y por supuesto que su hijo nunca repudió esos hechos. También está planteando el juicio que se va a hacer en Comodoro Py el próximo miércoles a las 10 de la mañana y que lo que están planteando es la concurrencia, donde ya Carlitos ha sido testigo que ha declarado en ese juicio. Se cumplen 5 años de la desaparición de Lichita, anunciamos la actividad que se va a realizar este viernes en la Embajada de Paraguay, en la calle Las Heras, hasta a las 11 horas, y se convoca a la población para que pueda concurrir y acompañar este pedido, este reclamo que significa la aparición con vida de Lichita. También hablamos de distintas cuestiones que están pasando, como los compañeros de Mendoza, la lucha que están llevando a favor del agua, cómo no se respeta la ley que en 2017 se votó, en la cual hoy está en peligro a través de las corporaciones, de los inventos que hacen los empresarios en cuanto a la factibilidad de utilizar de hacer el extractivismo. Inclusive el CONICET había alargado una había hecho un informe muy escueto donde demostraba la incompatibilidad que había entre el extractivismo y el tema del agua, y ese informe fue cajoneado, sacado y destruido, y se entrega otro informe trucho dándole la posibilidad que esto sea posible. Por eso están haciendo una vigilia en la legislatura y acompañamos el pedido de los compañeros mendocinos, y que juntamente con eso es el pedido de todo el país, que queremos que el agua sea para todos. También hemos charlado en relación a la marcha que está prevista para el día 29. Hay un hecho a nivel internacional, que es el genocidio que se está desarrollando en Gaza, y donde desde el pueblo palestino sale a la calle, y los compañeros, amigos y desde la compañeros de las embajadas palestinas convocan, junto con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, a repudiar los dos genocidios, el genocidio en Palestina y el genocidio acá en la Argentina. Y repudiar, por supuesto, la marcha que está reclamando la libertad de todos los genocidas, disfrazándose con los pañuelos negros, enfrentando lo que fue el pañuelo blanco que las madres llevaron adelante desde el año 77. Sin embargo, hoy lo quieren pisotear y hacer de eso un hecho en la cual tenemos que un hecho que no solamente que debemos repudiar, sino que debemos recordar que es un pueblo que tiene que tener memoria, que ya le dijimos no cuando salimos a la calle por el 2x1, y decimos no con la ley de violencia de vida y punto final, y le diremos que no a las preventivas y a la libertad de los genocidas. A pesar de los partidos políticos que hoy en día, los partidos tradicionales, me refiero al peronismo y al radicalismo, que no han salido a repudiar estos hechos, que son tremendos, porque han sido el eje de su política hacia de los derechos democráticos desde que comenzó la democracia en el año 83, y hoy parece que eso no existiera. Y se alían a un gobierno que no solamente que es negacionista, sino que coloca en los puestos claves a gente que reivindica el accionar el del genocidio. Entonces todo eso es repudiable, y llamamos a la marcha del día 29, que sale desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Y además va a ser un hecho simbólico donde cada uno tiene que venir con su pañuelo blanco, además de los pañuelos que ya van a estar acá con los compañeros que van a estar marchando ese día. Desde Archivo Popular de la Memoria van a hacer una actividad, una presentación en TV Antena Negra, de todo lo que ellos vienen desarrollando, y lo van a hacer ya a las 6 de la tarde en Ate Capital. Entonces convocan también a la concurrencia. Después hablamos de los de una campaña que se está haciendo a nivel nacional, de que yo soy palestino, como para poder demostrar que no estamos alineados a la política del gobierno de defensa de Israel, sino nosotros nos aliamos en defensa de un pueblo que es atacado, de un pueblo en la cual no solamente se respeta, no se respetan los acuerdos que se han hecho de paz, y si siguen masacrando, y donde hoy la juventud y la niñez no tiene ninguna perspectiva. Eso que es un genocidio es lo que repudiamos. Entonces, esa campaña significa avalar a ese pueblo que hoy en día la está sufriendo. Bueno, y terminamos como todos los jueves con los recordatorios.